Free socks. Compartir no es delito. Compartir no es delito. Compartir no es delito. Compartamos el conocimiento. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el... Compartir es humano, compartir nos libera. Compartamos el conocimiento que hemos construido juntos. Compartir no es delito. Apoya la Declaración Mundial por el Acceso Abierto en carisma.org.co/compartir no es delito. Yo le digo que hablara mejor yo de su caso, porque él quisiera hablar de acceso. Entonces, yo creo que estamos en un grupo pequeño, donde seguramente todos ustedes saben sobre el caso, de modo que voy a hacer un resumen así, más que el caso del ¿cómo se llama? De la situación en la que está Diego. En este momento, para hacer un resumen inclusivo, digamos, básicamente Diego en el 2011 conoció, digamos, era estudiante de pregrado, 2009 era estudiante de pregrado en la Universidad del Quindío. En Colombia es una zona, provincia en la parte del eje cafetero, y formaba parte de un grupo de estudio sobre anfibios relacionados con biodiversidad, y en ese proceso, digamos, que buscaba información sobre su tema, contactaba profesores, autogestionaba el grupo para hacer trabajos, para hacer investigación dentro de esas temáticas, y en un grupo de Facebook que se llama Wikierps, por aquello de herpetología. Herpetología es el estudio de... O sea, que un poco lo que quiero decir es que no estaban hablando de algo que manejamos todos en biología, quizás como las células, sino que era algo muy específico, era herpetología, y todos los que hablan allí hablan de eso. Él conoció la tesis de una persona que hizo su maestría en la Universidad Nacional y que hacía una taxonomía de unos anfibios X. Le parece que es una tesis importante para el grupo. Como venía en Facebook, estamos hablando del 2009, compartir archivos por correo era un dolor de cabeza, solo se podía hacer con archivos muy pequeños. Toma el archivo y lo cuelga en Script, que para ese momento era como la plataforma que se usaba mucho para compartir documentos. Y se lo pasa ya el enlace por correo a los compañeros del grupo y les dice: miren, esto hay que mirarlo. De ahí se olvidó el tema. ¿Hasta cuándo? ¿Dos años después, en el 2011, 2012? No, 2013. 2013, cuatro años después, llega un investigador del CTI a la casa de sus padres en Armenia. Él para esa época ya estaba en maestría en Costa Rica, y le empieza a hacer preguntas al papá sobre ese hecho de cuatro años atrás. El papá lo llama y Diego pasa el teléfono y dice: claro, sí, pues sí, yo compartí esa tesis, sí, claro, yo la subí, sí, sí, sí, pues denle el computador, eso es eso. O sea, entregó toda la información y se inicia un proceso penal. Cuando a él ya le informan que van a arrancar un proceso penal, es cuando un amigo de él le informa sobre nosotros, nos contacta. Empezamos a mirar el proceso y pues siempre le hemos dicho que en el caso penal, un caso penal es un problema de las personas. Y que, ¿qué hacíamos? Él no quería salir con una gran discusión y quería intentar un acuerdo. El acuerdo se intentó, al fallar el acuerdo, entonces dijo: vámonos público y contemos lo que está pasando. Eso lo empezamos a hacer en el 2012, cuando ya incluso se inició el juicio contra él. Entonces, aquí es un poco donde me quiero explicar, porque a mí lo que me parece preocupante es que no solamente hubo un autor que se sintió ofendido y perjudicado, sino que se lo dijo a la fiscalía, quien creyó que ahí también había un delito, y se lo dijo a una juez, que también dijo: hay que mirarlo. Y lo digo porque en lo penal, en derecho de autor, lo que se persigue realmente es la piratería, y la piratería tiene dos elementos necesarios: ánimo de lucro y escala. Es decir, no se es pirata por fotocopiar un libro. Se es pirata cuando se monta todo un esquema para lucrarse de la venta de libros que no tiene autorizados. Y eso es lo que penalmente se castiga a nivel internacional. En Colombia eso no es tan claro en la norma penal. A nosotros, en las discusiones del TLC, porque una de las cosas que hace el TLC es pedir que los países socios se hagan más fuertes las normas penales, cuando decíamos esa norma es muy ambigua, porque además nosotros arreglamos el problema penal hace mucho tiempo, incluso antes de cumplir con TLC, nos decían, no, pero eso nunca va a pasar, porque en Colombia se necesita hacer que la acción sea antijurídica para que eso suceda. Y cuando miren lo antijurídico, los jueces se dan cuenta de que si no hay la escala y no hay la intención de lucro, eso no es un delito. El hecho de que un juez y un fiscal piensen que puede haber un delito en lo que Diego hizo es lo que a mí me parece más preocupante. Esto se equipara, si recuerdan, también hace un tiempo hubo la discusión de si una persona que roba un pan con hambre comete o no un delito. Es parecido a eso, es decir, la acción puede tener todos los elementos que dice el código, pero está justificada por una situación. En este caso, el hecho de que no haya lucro ni haya escalo no permite que eso sea un delito. Y sin embargo, estamos discutiendo una posible condena de 4 a 8 años de prisión más multas. Se ha surtido el juicio poco a poco, en medio de 2 paros judiciales, etcétera, y ya tenemos fecha para el 10 de agosto, alegatos finales y sentido del fallo. Es decir, la juez va a decir el 10 de agosto, después de escuchar finalmente el cierre de los abogados de defensa y fiscalía, va a decir si él es culpable o inocente. Culpable. O no culpable. Bueno, culpable o no culpable. Esa es la... como el marco en este momento. Nosotros desde que empezamos, las instrucciones de Diego fue que él no quería culpar a nadie en específico, que él estaba en la situación más, digamos, y que él había hecho eso sin haber pedido permiso, que nunca pensó que tenía que hacerlo, que él pidió que reconociendo quién era, poniéndolo completo era suficiente, pero que él no quería culpar a una persona en específico. Luego siempre la campaña se ha manejado por el lado del acceso abierto, por decir, y como particularmente en ciencias, la posibilidad de compartir conocimiento tiene que ser un derecho, tiene que ser promovido. Si el acceso abierto fuera la norma en las instituciones que manejan ciencia en Colombia, casos como los de Diego no ocurrirían, porque simplemente todos estaríamos de acuerdo en que ese conocimiento tiene que circular, sobre todo cuando hay recursos públicos involucrados. Y creo que eso no es menor porque estamos hablando de una maestría en una universidad pública, es decir, hubo recursos públicos involucrados en la capacidad que el autor tuvo de producir su tesis. Ese es más o menos el contexto. La campaña nuestra se ha enfocado entonces no tanto a decir hay un culpable, hay una víctima, sino hay una situación que debería cambiar. Y el acceso abierto es una política, una filosofía, un movimiento que busca precisamente poner sentido a que la ciencia debe ser de circulación libre y abierta. Podemos irnos más allá y hablar de arte, cultura y demás. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana. Compartamos el conocimiento. Compartamos el conocimiento. La alegría de compartir no se puede comprar. Compartamos el conocimiento que hemos construido juntos. Compartir, compartir no es delito. No es compartir delito. No es delito. Apoya la Declaración Mundial por el Acceso Abierto en carisma.org.co/compartir no es delito. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Retomando algo que estaba diciendo Carolina de la parte de ser de la Universidad de Provincia, ese contexto... se los voy a contextualizar un poco porque tal vez sean de universidades de aquí de Bogotá, entonces muchas veces el acceso a la información, a los profesores, a asesorías, a recursos, es mucho más fácil que en una universidad como la Universidad del Quindío, que tiene recursos limitados, cuerpo académico limitado también, en comparación pues a las universidades de la capital o de otras ciudades más grandes. Es bien difícil adquirir, por ejemplo, literatura en esas universidades, ¿sí? Las bases de datos son restringidas, bastante restringidas. Además de eso, el presupuesto para investigación es mucho, mucho más reducido que otras universidades, por ejemplo, de la capital, y también el acceso a por ejemplo, a software, ¿sí? En ese sentido, les quiero decir que cuando empezamos con el grupo de estudio en ese entonces, no teníamos un profesor que nos guiara, por ejemplo. Entonces casi que era, como decía Carolina, autogestionado, buscando recursos en internet, escribiéndole a profesores de otros países o de aquí mismo de Colombia que nos ayudaran, nos enviaban literatura hasta por correo físico para poder empezar a estudiar en ese entonces los anfibios, que era como nuestro interés principal. Ahorita yo estoy interesado más en conservación de biodiversidad, independientemente de si son anfibios, mamíferos, ¿sí? Pero en ese entonces era, el interés principal era anfibios. Sin embargo, como teníamos restricciones de acceso a esos materiales o a esas herramientas para hacer investigación, sin que me hubiera pasado este problema, ya utilizábamos, por ejemplo, software de, pues que en ese entonces no, o sea, no entendíamos muy bien cuál era la lógica de open access o que fueran de fuente abierta, pero sí utilizábamos el software porque solo porque era gratuito, pero no veíamos el trasfondo tan importante que tenía. Por ejemplo, para sistemas de información geográfica no utilizábamos ArcGIS, sino Quantum, ¿sí? Es una comunidad completa a nivel mundial trabajando para desarrollar este software de sistemas de información geográfica. Más adelante, ya cuando teníamos un poco más de experiencia, un poco más de conocimiento en estadística, obviamente el software de estadística también es demasiado costoso, y utilizábamos, ya empezamos a utilizar lenguaje de programación R, que es toda una comunidad también que está trabajando para el desarrollo de ese código para hacer análisis estadísticos. Y bueno, eso hace de todo. En ese momento ya han desarrollado paquetes para sistemas de información geográfica también. Entonces, en ese momento no veía la importancia de esos recursos de acceso abierto, y de hecho de fuente abierta también para el caso de los software. Pero ya después de este caso, ya empecé a asesorarme un poco más con la Fundación Carisma, o empecé a enterarme mucho más de lo complejo que pueden ser el acceso, por ejemplo, a esas herramientas, y toda la comunidad que está trabajando frente a eso, ¿sí? Porque es una comunidad. Eso es lo interesante, que en este momento puede que el software, por ejemplo, en caso específico del software, esté avanzando mucho, a una tasa mucho mayor cuando es en comunidad que cuando es privativo, o sea, es pagando licencias, ¿sí? Porque es la empresa que está pagando a sus ingenieros, y es un cuerpo de ingenieros limitado que está trabajando en mejorar el software. Pero en este caso es con comunidades a nivel mundial que están trabajando para mejorar esas herramientas. Entonces, ahora ya comprendo un poco más la importancia de esos recursos, y me gusta también empezar a transmitir a las demás personas que se utilicen mucho más esos recursos, que los tenemos disponibles, y no la justificación de que, hey, como no tengo dinero para pagar, entonces lo voy a piratear, ¿no? O sea, la alternativa también está, ¿sí? Eso para el caso, por ejemplo, de esos recursos con los que trabajamos en investigación. Para el caso de publicaciones de los resultados de esas investigaciones, y de acceder a la parte de los artículos ya publicados, como la parte de marco teórico para poder empezar una investigación, y de hecho para desarrollarla y además de eso publicar los resultados, es el acceso a esos artículos. Entonces, ahorita rápido tomé esa imagen de una nota periodística de Science, en la que muestra el uso de una herramienta que se llama SciHub. No sé si han escuchado de ella. Sí. Esa iniciativa o esa herramienta la desarrolló una nenita de Kazajistán que estaba estudiando su doctorado, y frente a las restricciones que tenía por acceso a la literatura científica, que tenían que pagar para poder acceder a esa información, o las mismas universidades gastar hasta millones de dólares para poder acceder a esos artículos publicados en esas revistas que son por suscripción, me imagino que recibió un apoyo también. Debe ser un cuerpo de personas y ella solamente es la que figura como, pues, la que está poniendo el pecho también de todos los problemas legales que esto tiene. Y esa herramienta, miren, ese es el uso de que está teniendo la herramienta a nivel mundial, ¿sí? Esto que tal vez nos está diciendo que a nivel mundial tenemos problemas de acceso a las bases de datos de literatura científica. Es que, o sea, no hay, bueno, hay, tal vez los huecos no es porque se tengan acceso, tal vez, sino más bien porque no se hace tanta investigación, ¿sí? Creería yo, no sé, tal vez por estos huecos de acá, que son como países de Centroamérica, donde la investigación es mucho más baja y la inversión en investigación es mucho más baja. Pero miren, por ejemplo, acá en Colombia, yo creo que centralizado un poco, eso es lo que les hablaba también, esto representa también muy bien lo centralizado que está la investigación en Colombia. Miren la centralización que tiene. Entonces, el área de esos círculos es la cantidad de artículos que se descargan a través de esa herramienta que se llama SciHub. Obviamente he tenido las repercusiones legales serias, ataques también, o sea, la página la han tumbado varias veces, la vuelven a subir o a ponerla disponible. Y sí, bueno, entonces este contexto que ya es más local de nosotros, miren, está centralizado, se utiliza mucho en Colombia, aquí en Costa Rica también centralizado el país. Entonces hay muchas personas utilizando esa herramienta. Pero que hay, o sea, está de alguna forma, no sé, pues ya queda a juicio propio si es legítimo o ilegítimo utilizar esa herramienta para acceder al conocimiento. La persona que está, o sea, que frenteó todo este proyecto, dice que es más ilegal, lo que hacen las corporaciones, que hacen es cerrar casi que el conocimiento, ¿sí? O sea, tener que pagar por el conocimiento que se generó quizás en una universidad con recursos públicos. Se publican los resultados y resulta que la universidad, para poder acceder, las universidades para poder acceder al conocimiento que se generó en la misma universidad, tienen que pagar otra vez. Entonces ese es el argumento que ella tiene, como que eso le parece más ilegal que esto, ¿sí? Yo hice un ejercicio ahorita rápido, no me alcanzó el tiempo porque tenía acceso restringido a internet, pero quería como compartirles esto. Hicimos una, bueno, como les adelanté ahora, mis intereses ahora son en conservación, ¿sí? Este fue un trabajo que desarrollamos en el Parque Nacional Natural Gorgona. Fue el último artículo que publicamos recientemente en una revista rumana que es Open Access, ¿sí? Y tiene factor de impacto y cumple con muchas características de las revistas que son por suscripción, ¿sí? Entonces yo trato de buscar, o sea, si estoy interesado en ciertas características de la revista, porque eso es lo que me da, tal vez, me construye la hoja de vida, por ejemplo, para lo del factor de impacto, que para los científicos a veces es muy importante, para los investigadores en general, para algunos no es importante, pero bueno. Entonces, si uno está buscando ciertas características, yo me imagino que ya hay muchas revistas de Open Access que nos ofrecen esas características que estamos buscando para publicar nuestros resultados, ¿sí? Son revistas que se comportan igual que las de pago por suscripción, ¿sí? Y eso de pago por suscripción está manejado por unas corporaciones que son las que manejan esas revistas y son las que le venden a las universidades el acceso a esas bases de datos. Y a veces, o sea, hay filtraciones de esto, los contratos que hacen esas corporaciones con las universidades son, o sea, como decirlo así, a escondidas, ¿verdad? Pero se ha filtrado, por ejemplo, de universidades en Estados Unidos, de cuánto le pagan a estas corporaciones por las bases de datos, de mucho del conocimiento que se generan en la misma universidad, y se está hablando de millones de dólares, $1,000,000, $2,000,000 por acceder a esas bases de datos. Entonces eso es demasiado preocupante, ¿sí? Yo hice el ejercicio de las citas bibliográficas de este artículo que publicamos, el último que publicamos. Tiene 37 citas en las referencias bibliográficas, y de las cuales 13 que me parece una proporción importante. Esto puede variar obviamente del tema de investigación, dónde se ha publicado más, pero bueno, esto es un ejercicio de lo real, de las cuales 13 están manejadas por estas corporaciones. O sea, el conocimiento está almacenado o está regulado por esas corporaciones y hay que pagar por acceder a esos artículos. Sí, entonces aquí, y mire, bueno, en algunos casos de hecho está como casi monopolizado por unas, dependiendo del tema también de investigación, sí. Entonces, miren, 13 publicaciones. Como tenía muy poco acceso a internet, no logré ver el precio real de cada artículo, pero ronda los $30 aproximadamente. Entonces, si hacemos esa cuenta, yo para hacer este artículo tendría que gastar $390. Si yo no estoy asociado a ninguna universidad, y ese es el problema que tenemos ahorita, por ejemplo, las universidades de provincia que no tienen esas bases de datos. Yo, por ejemplo, soy de ONG, una fundación de conservación, dedicada a la conservación. Obviamente no tenemos cómo pagar acceso a estas bases de datos. Sin embargo, los coautores de este artículo, pues sí son en este caso es un profesor de la Universidad del Valle. Y además hay otras herramientas como pedirle los artículos a los mismos autores que publicaron, o sea, de los artículos que necesitábamos. Hay diferentes herramientas para acceder. Hay gente que accede a SciHub, ¿sí? Para acceder a esos artículos. Entonces logramos acceder a esos artículos, pero, o sea, el ejercicio es si yo soy de una fundación o soy de una universidad de provincia, ¿de dónde voy a sacar $390 para publicar algo que se necesita para hacer conservación? Entonces, y estamos hablando de algo tan básico como es hacer conservación, ahí no hay, o sea, no tenemos ánimo de lucro, ni de, lo que tenemos ánimo es de conservar esto que se está acabando, ¿sí? Entonces estamos en problemas ambientales brutales y nos encontramos con estos obstáculos. Eso es lo que me parece absurdo. Y es, el problema es que esta práctica sigue siendo muy, o sea, muy reiterada en las universidades, y de hecho está pública, son las que reciben presupuesto de Colciencias, presupuesto de la misma universidad, presupuesto que viene de impuestos, y los investigadores publican en revistas que están manejadas por eso. Son igual sus intereses, y me imagino que es, bueno, libre decisión, pero yo creo que hay que ser un poco más conscientes con dónde estamos publicando los resultados de las investigaciones que estamos haciendo, ¿sí? Para poder que tengan un impacto. Y tal vez se logre la cantidad de lectores que se quiere, tal vez se logre la difusión que se necesita, pero ¿cómo estamos accediendo, por ejemplo, a esa bibliografía? ¿De forma ilegal o es un obstáculo? En vez de gastarme 3 horas solicitando un artículo, más bien debería estar haciendo acciones de conservación ya publicado rápido, o bueno, no sé. Hay restricciones serias para el acceso al conocimiento. Esto es tan fuerte que de hecho ya, o sea, por ahí salió una noticia de la Universidad de Harvard que hace un comunicado a todo el cuerpo de investigadores de la Universidad de Harvard, que debe ser desproporcional, ¿verdad?, en comparación a lo que hay en Latinoamérica, y les dice que por favor, que ya no tienen cómo, o sea, cómo mantener el pago de estas bases de datos, que por favor empiecen a publicar los investigadores en revistas de acceso abierto. Y las hay, y con las características que los investigadores buscan. Entonces quería mostrarles como este ejercicio. Igual ahorita me imagino que lo podemos, cierto, lo íbamos, sí, a discutir, pues ya parece como una exposición. Es Lucas el anfitrión, ya digo, Lucas, ¿qué hacemos? Ajá, pero entonces ya voy a terminar, ¿no? Porque no quiero que sea como una exposición. Yo traía estas herramientas, pensé que era como más conversado, pero... Sí. No nos hagas un examen. El caso es que, bueno, nos enfrentamos a esto. Y una cosa que estuvimos hablando Armando y yo por Skype algún día, y empezamos a hablar como de los problemas de conservación que hay actualmente. Los conservacionistas más duros del mundo no están lo más optimistas que quisiéramos. O sea, ya están concluyendo que esto se jodió. Pues para los humanos, obviamente. Esto se nos jodió, o sea, pronto vamos a tener problemas de acceso a agua potable, a comida. En Siria, de hecho, problemas de ese tipo. No solo esa guerra es política, sino por acceso a comida también. Y agua potable. De hecho, acá se ve, o sea, hay ríos secos ya, se están secando. Vamos a tener problemas serios los humanos. La naturaleza también se está... O sea, estamos en la sexta extinción masiva causada por el hombre. O sea, ha habido otras 5 extinciones masivas en la historia, pues, registradas históricamente, y son hechos que son, pues, no sé, como un meteorito, pero el humano está creando la sexta. Entonces, este es el ejercicio, o sea, si tenemos necesidades de conservación, que es lo que más nos trasnocha a nosotros, los que estamos en las ONGs o fundaciones dedicadas a la conservación, encontrarse con estos obstáculos no permite hacer conservación, o sea, obstruye el proceso de investigación para hacer conservación. Además de eso, creería, bueno, hablando con Armando, llegamos como a la conclusión como, bueno, si necesitamos acciones de conservación rápidas, hey, las herramientas que tenemos que utilizar, yo creería que deberían ser de acceso abierto, porque el conocimiento fluye a una tasa más alta, ¿sí? Se produce más conocimiento, no hay obstrucciones de acceso a software, o sea, ya se está hablando de, ahorita que hablaba con Pilar, de ciencia abierta, ¿sí? Que es no solo el proceso científico de hacer el diseño de muestreo experimental, tener unos resultados, conclusiones y poner a prueba hipótesis, no sé qué, y publicar. No solo eso, sino con qué herramientas estamos haciendo ese proceso, software, hardware, ¿sí? Y ahí está, si encontramos una solución para un problema ambiental y está restringido, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para replicarlo por todo el mundo? Hablando también con una persona que trabaja con energías alternativas, dicen que es una preocupación también con los paneles de cambio climático y cuando hablan de energías alternativas, es cuando se desarrolla una herramienta, no sé, como, o para, bueno, generar energía de forma sostenible, por ejemplo, ¿cómo hacer para que fluya entre los países? Porque es un compromiso entre países, ¿sí? Porque eso está, me imagino que patentan, si es una idea muy... van a patentar y ¿cómo hago? ¿Cómo se hace para replicar, por ejemplo, en Colombia? ¿Sí? Entonces yo creería que para los problemas ambientales que tenemos y de conservación, tenemos que evitar todos esos obstáculos. Por último, retomo lo de las revistas de acceso abierto. Yo creo que hay que empezar a apoyarlas. De hecho, yo hago parte del cuerpo editorial de esta revista que apenas están empezando. Vamos en el volumen 3 apenas. Es de notas mastozoológicas. O sea, ahí se publica todo lo que se genera de conocimiento en mamíferos, principalmente en Latinoamérica. ¿Sí? Y es open access, y además de eso está estimulando estudiantes que, o sea, porque son notas, o sea, no tiene necesidad, no necesariamente tiene que estar basada la investigación basada en hipótesis o sea, son observaciones de historia natural, de la parte biológica de los animales. Entonces tenemos esa revista, y está esta otra que también, que es de la fundación en la que yo trabajo, y el cuerpo editorial es parte de, bueno, nosotros los de la fundación es parte del cuerpo editorial, y es la revista latinoamericana de conservación. Entonces es como un llamado a empezar a utilizar estas revistas y no ir a publicar los resultados por un factor de impacto o por quién sabe qué en revistas que están manejadas por esas corporaciones. Hay otra cosa, la proporción, las demás citas de ese artículo son de revistas, particularmente son de Latinoamérica. Bueno, está también Plus One, y algunos artículos eran de Plus One, pero ahí lo importante es que eran revistas de latinoamericanas. Me di cuenta ahorita que estuve haciendo el ejercicio. Entonces ahí hay algunas herramientas y mucha información que se produce en el Neotrópico. La estamos publicando en revistas latinoamericanas y pude tener acceso más rápido a ese conocimiento que se había generado. Entonces eso era lo que quería como contextualizar un poco, y me gustaba hablar un poco de esto porque, no sé, como que también por el problema en el que estoy, como que me gustaría también como empezar a cambiar esto. O sea, no verlo como el problema, ay, es que él se metió en un problema, que no me gusta como, ay, sí, es él, no, es un problema serio, de verdad, sí. Compartamos el conocimiento. Compartir no es delito. Imagina qué seremos capaces de crear, qué podremos resolver si nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos. Compartamos el conocimiento. Compartir no es delito. Exigimos que se borren las fronteras y que exista libertad para pensar, que se respeten también los animales y que llegue por fin la libertad. Apoya la Declaración Mundial por el Acceso Abierto en carisma.org.co/compartir no es delito. No sé si a partir de lo que hemos hablado, pues, hablemos entre todos. Y... Pablo. Hola, nosotros somos de Chile. Venimos siguiendo el caso de Diego hace algún tiempo, bien de cerca. Un poco mi diagnóstico del asunto es, no sé si es algo que se comparte y que pasa acá en Colombia, pero al menos en Chile las universidades están vueltas locas con los rankings. Todo es en función del ranking. Entonces, en ese sentido, creo que hay una serie de incentivos perversos, en el cual, lo comentamos con Diego cuando estábamos en la oficina, que, por ejemplo, entrevistaron a los autores de los papers más bajados de Sci-Hub, y ninguno de ellos estaba en contra de Sci-Hub. Casi todos ellos estaban bastante felices de que sus artículos tuviesen la mayor cantidad de difusión y fuesen lo más leído posible. Entonces yo no creo que sea un problema de que los académicos no quieran que su... Yo creo que en el caso específico tuyo, yo entiendo que tú tienes un problema con un académico en específico. Yo creo que hay una excepción en la comunidad académica. Yo creo que en la comunidad académica lo que le interesa a los académicos es básicamente conseguir financiamiento y luego que su investigación tenga la mayor cantidad de impacto posible. Pero el incentivo perverso es que para conseguir ese financiamiento, todas las formas de concursos o de fondos, etcétera, etcétera, está supeditado a que tú le des puntos en el ranking a tu universidad. Entonces, por ejemplo, en Chile hace poco empezaron a dar puntos de ranking por patentar. Y todas las universidades se volvieron locas patentando. Y habría que ver, las universidades están entregando más conocimiento, están entregando más innovación. Hoy día, que hace 7 años, hoy día patentan 5 o 7 veces más. Pero eso no significa que estén entregando más conocimiento. Y lo mismo, como por ejemplo, hubo un hallazgo arqueológico súper importante en Chile, ellos automáticamente publicaron en Nature, porque cuando tú publicas en Nature eso te da una cantidad de puntos de los distintos rankings, una cantidad de prestigio profesional que simplemente es muy difícil de eludir. Entonces yo creo que hay un choque ahí entre cuál es lo que los académicos buscan, pero que también choca con las condiciones de su desarrollo profesional. O sea, todos los incentivos de ellos están para publicar en revistas de acceso cerrado. Entonces yo creo que al final es muy difícil combatir este fenómeno de forma subjetiva, como invitando a los académicos a publicar en revistas de acceso abierto. Lo que habría que hacer básicamente es combatir los incentivos perversos. Uh-huh. Y que son básicamente estas revistas de acceso cerrado que cobran, que entregan todo este prestigio, etcétera, etcétera, que se han transformado en una especie de guardianes de llaves, digamos. Son una especie de embudo en donde todo el financiamiento que está, toda la investigación que está financiada con fondos públicos, en su creación está financiada públicamente, luego entra esta especie de embudo y luego las universidades, que son las mismas que pagaron estas investigaciones, tienen que volver a comprarlo. Yo creo que pasa un poco por combatir el sistema mismo y no como que cada académico particular haga esfuerzos individuales para publicar en revistas de acceso abierto. Entonces, ¿tú compartes esa percepción? Sí, estaría. Bueno, sobre todo, por ejemplo, lo de combatir los incentivos perversos, pues, y de hecho se aplica, se identifica como una de las prioridades, por ejemplo, para conservación también. O sea, los incentivos perversos son... Está aumentando, por ejemplo, que los investigadores publiquen en esas revistas por suscripción. Sin embargo, sí hay una, o sea, lo importante es que sí hay alternativas. Que está bien, o sea, sí, lo de combatir los incentivos perversos está súper bien. Sin embargo, también hay alternativas que sigue, o sea, que le sigue dando como el por decirlo así, el como el ranking que usted decía de la universidad, no sé qué, porque también tienen factores de impacto y eso. Ya con lo de las patentes, sí. Sí, no sé, es bien, bien perverso que la ranquen por eso. Claro, por ejemplo, en ciencias sociales en Chile, en el caso de sociología, historia, etcétera, etcétera, los académicos se quejan mucho de que ya no pueden publicar libros. O sea, sea, los historiadores en Chile siempre decían que básicamente el trabajo de ellos de su investigación de 10 años, lo mejor sería que eso se publicara a través de un libro que fuese omnicomprensivo de ellos estudiaron, del proceso que ellos estudiaron. Pero que básicamente el libro no les daba ningún puntaje y al final lo que tenían que hacer era irlo publicando de forma parcelada para que se publicara en este formato súper anglosajón del paper con el abstract, súper cortito. Entonces lo que dicen es que eso jibariza los resultados de su investigación. Eso también es bien. Yo sé que esto está metido en la parte de ciencias duras, pero la gente que nos toca las ciencias sociales también es complejo. Sí, sí, algo. Ah, no, no sé. ¿Qué tal? No, algo que sí, yo en la maestría recibí algo de sociología y bueno, tengo unos profesores sociólogos, antropólogos, y lo hemos discutido bastante también, por ejemplo, con los de la fundación, si someternos a las publicaciones, por ejemplo, de ciencia dura, para, por ejemplo, para hacer conservación o no. Pero la conclusión que llegamos, por ejemplo, en el campo de nosotros es que es casi la única forma de que nos revisen pares y que nos digan si sí está bien o no hecho el trabajo para poder tomar decisiones de manejo o de conservación. Entonces no nos podemos arriesgar a asumir que lo que hicimos está bien sin que lo revise unos pares, y esa es la única forma como que concluye al menos el desde el paradigma de ciencias básicas, ¿sí? Que se concluye el proceso de investigación y es publicando los resultados y revisado por pares, ¿sí? Y es de la única forma en la que y a esa conclusión llegamos. No sé, por ejemplo, en sociología qué problemas, pues sí, porque no sé nada, o en antropología o... Yo es que sí creo que hay una responsabilidad muy grande de las universidades y del Estado en reversar lo que llamas como incentivo perverso, pero no parece que sea una cosa que se pueda hacer de un día para otro. Eso es un proceso absolutamente lento en el que además tiene muchos enemigos. O sea, hay mucha gente que está interesada en que el tema se mantenga. A los grandes avances que se han logrado con acceso abierto, que como dice Diego, hay ya muchas opciones, van tres echadas para atrás. O sea, toda la discusión entre si acceso dorado, acceso verde, en Inglaterra se la ganaron las editoriales cuando consiguen que el propio Estado sea el que pague las publicaciones, y entonces se benefician nuevamente los de siempre. Después de que se ha conseguido como un beneficio para lo que se llama el acceso verde. Y ahora, yo no sé, no, ni siquiera me he sentado a pensar qué significa, pero SSRN la acaba de comprar el Sevier. O sea, uno de los grandes iconos, repositorios del acceso abierto acaba de pasar a manos del Sevier. ¿Eso qué significa? El Sevier está diciendo que hace acceso abierto. Uno ahí mira que es el acceso abierto del Sevier y es conseguir que el Estado les pague. Ya no va a ser la universidad, entonces va a ser el Estado. O sea, es cambiar un bolsillo. El problema es un problema grande y yo no sé muy bien hasta dónde se va a llegar porque hay un sistema muy grande montado en torno a eso y muchos intereses. Sobre todo que son intereses transnacionales, ¿no? Digamos que desde la localidad de lo nacional es poco lo que se puede hacer. Bueno, por ejemplo, universidades como estas también son muy dependientes de los rankings, y esos rankings se miden en unos rankings que son internacionales. Si ustedes entran a la página de inicio de la Universidad de Los Andes, ahí dice ranking. Y QS, tanto en el mundo, tanto en Latinoamérica. O sea, como que siempre se está buscando eso. Y el asunto es que son esquemas globales que se establecen, ¿no? Donde, pues sí, obviamente el idioma de preferencia es el inglés y la óptica del paper anglosajón está en todas las ciencias. En ciencias sociales es lo mismo, tiene que tener el abstract y tú no puedes hacer una cosa muy larga y te ponen a escribir bajo esos presupuestos, ¿no? Entonces como que son muchas las cosas que están alimentando el modelo, desde la misma formación de los estudiantes, ¿sí? Desde la misma formación de que el paper que tú ahora escribes, o sea, los estudiantes que están haciendo sus doctorados hoy en día están pensando en óptica de ese tipo de paper y están pensando en publicar dentro de ese tipo de paper. Entonces como que el esquema sí es perverso de alguna manera, y a mí lo que de pronto lo que me parece más cruel de la situación es que a fin de cuentas es un problema de mercadeo, no es un problema económico. El asunto es que hay unas empresas que son hegemónicas en la producción de conocimiento y están devengando una cantidad de plata impresionante, ¿no? Y no estamos hablando de cualquiera, ¿no? incluso hasta el caso de Aaron Swartz, ¿no? Con lo de JSTOR, y liberó una cantidad de artículos en JSTOR, y eso fue un problema. Nunca lo liberó. Bueno. Tenía la intención, que sí. Esto es que es un problema, exacto. O sea, ahí hay un problema del derecho. Uh-huh. A la gente se queja mucho de que si el derecho es poco o no seguro, y si hay un derecho que debería tener seguridad jurídica es la del penal, porque es que no se está jugando con nada, está jugando con cárcel, y para mí eso es bastante... Sí. Entonces, a lo que y voy en es el que caso sea... de Arnold Schwartz, él tuvo la intención, y parte precisamente del gran problema que hay hoy en que él se haya suicidado, uh-huh. es que se suicidó por lo que pensaba hacer, pero nunca hizo. Uh-huh. Cambio, esta mujer, la rusa, ya lo hizo. Sí, la y de pronto lo que quería ir con eso es que hay un problema que me parece más importante, que me parece muy importante dentro de esa óptica, y es como que, por ejemplo, el caso de Diego, lo que problematiza uno mucho el papel del conocimiento en la sociedad contemporánea, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de la producción científica en la sociedad contemporánea? Que eso es como, me parece que el debate más fuerte está es ahí, ¿no? Es producir conocimiento ¿para qué? ¿Para llenar unos conglomerados económicos, para llenarnos con conglomerados económicos de plata? ¿O es conocimiento, pues, de pronto de lo que él hablaba de conservar, de que hay unos problemas en el mundo contemporáneo que pueden ser menguados a partir del conocimiento científico, pero si el conocimiento científico entra en ese paradigma, pues, de mercadeo, es muy difícil que haya acceso? Entonces hay como que se debate mucho, me parece que la discusión es interesante cuando se plantea eso, ¿no? Cuando, bueno, ¿cuál es entonces el papel del conocimiento científico en el mundo contemporáneo? Armando, pero fíjate que el caso de Diego es paradigmático porque es exactamente lo contrario. O sea, ¿qué otro caso es parecido al de Diego? El caso del profesor Potel en Argentina. Y el caso del profesor Potel en Argentina fue una gran editorial que lo denuncia porque él colgaba el material de un filósofo francés, Derrida. Otros dos, pero vamos a hablar específicamente de Derrida, como para decir, era conocimiento internacional, multinacional, todo este cuento. El caso de Diego es un autor colombiano sobre un tema netamente colombiano. O sea, una de las cosas, y me corrige Diego porque pues yo de biología, pero una de las cosas interesantes de las ranas es que son muy locales, ¿no? Y son esos seres vivos que viven en sitios específicos, y de hecho son las que muestran la sanidad o no de un sitio, porque ellas viven es ahí, y tan pronto varía la de estas, desaparece. Entonces, casi que eso que de las ranitas de las que habla, no puedes ir a hablar sobre eso en Chile. Eso es importante aquí, y para la biodiversidad nuestra, luego para el planeta, pero en Colombia. Un autor, un tema colombiano, que se publica en un esquema colombiano, que ni siquiera se publica, que se produce y se supone que va a circular cerrado en una biblioteca de la universidad pública más importante de Colombia. Entonces, para mí tienes toda la razón, aquí la pregunta está por qué pasa con el conocimiento y cómo circula el conocimiento, pero precisamente... No sé si el tema es un tema de envidia, de egocentrismo, de expectativas, no tengo ni idea, pero no es el Sevier tratando de proteger una información internacional dentro de un momento. No. Es que el caso es muy extraño porque, como lo decían ahorita, ¿no? Como que es si uno produce, pretendes que haya como cierta difusión, y el caso sí es muy extraño en ese sentido, que bueno, ¿no? Ojo que publicaste algo mío, como si... Pero a mí no me parece tan extraño a la larga, porque hay una cosa de la cultura también que está muy arraigada en la academia, y es, yo produzco y yo me estoy, odio escucharme tanto, produzco y es como mi nombre el que estoy construyendo, y esa carrera académica que se legitima con todos estos incentivos, y que a la larga también es como una cosa que uno ve cuando cuenta el caso de Diego. Y hay gente que dice, ah, pero es que él no tenía permiso. Es como, o sea, no, hay gente que responde eso. A nosotros nos parece pues como una locura, pero que también tiene una cosa cultural ahí metida fuerte de la propiedad y de lo que es mío y de lo que yo hago, y que si usted quiere venir a jugar conmigo, venga y hablemos, y no es como tan fácil la cuestión. A mí sí me parece que eso lo tenemos... muy metido como en, no sé, en la idiosincrasia del colombiano, y que es una cosa que creo que también hay que combatir en la academia, pero es porque el mismo sistema académico se encarga de que uno es un individuo y parece que no se permeara de otras cosas, de otros conocimientos, de otros saberes, de otras personas, sino que uno se gradúa solo, o sea, hizo su tesis solo. Una tesis colectiva es muy rara. Los trabajos en grupo son como una recocha, pero cuando uno quiere hacer algo en serio, lo tiene que hacer solo y defenderse solo. Entonces, son ese mundo de cosas que creo que atraviesan la academia y que hacen que exista esa perspectiva también de, pues, de la propiedad, incluso en este ámbito, tan marcada. A mí me parece que también problematiza mucho el asunto de la difusión que se da en la Universidad Colombiana frente al conocimiento que se produce, ¿no? O sea, como que la difusión que tenemos muchas veces, si va en inglés, entonces, bueno, ¿quién te va a leer acá realmente, no? O sea, estás buscando un público amplio, pero bueno, ¿quién te va a leer acá realmente? En ese caso, listo, está la tesis en la biblioteca de la universidad. Uh-huh. Y también uno como que puede problematizar mucho el papel de las universidades en cuanto a la forma en que dan difusión al conocimiento que ellas mismas producen más allá de la estantería de la biblioteca que se va a quedar ahí. Sí, a mí me gustaría hablar de dos cosas. Una de lo que decía María Juliana. Sí, María Juliana. ¿Cómo hace yo 3 años al lado? Yo soy malísimo para los nombres. No, pero sí le pegué. Rana sí se la sabe todas. Sí, pero. Sí, entonces, como muchas veces se busca, es el reconocimiento de que fui yo el que hice tal cosa, pero a veces. En busca de eso, es paradójico, porque a veces los, de hecho hasta los, bueno, no me quiero meter en, bueno, sí, metámonos en arte y eso, hasta los artistas y los, por ejemplo, a mí que me gusta la fotografía y el video, sí, los en ese tipo de producción, y los científicos a veces, paradójicamente, cierran el conocimiento, entonces van a tener la menor, o sea, tienen mucho menos reconocimiento, que nadie los está viendo, nadie está accediendo a eso. Y en cuanto, por ejemplo, a fotografía, me encontré algo particular. Hay un señor en Costa Rica, en una parte rural lejos de la capital. El señor fue preparado por taxónomos, pero él nunca estudió en la universidad y es buenísimo para hacer taxonomía. Yo le digo que él es botánico. Los que lo entrenaron le dicen para taxónomo, que eso es re denigrante para una persona que sabe muchísimo y hoy se reúne con investigadores en Estados Unidos a describir especies y le siguen diciendo para taxónomo. Bueno, el caso es que él, yo sin comentarle nada de lo que me había pasado, estábamos reunidos después de labor de campo y ahí entre alguna bebida y tal, nos empezamos a hablar. Entonces me dice como que ah, vea el catálogo que tengo de fotos en Flickr, y me doy cuenta que las tenía con licencias Creative Commons, un señor del campo. Y me dijo, si usted viera, antes de que las pusiera con esa licencia, nadie me contactaba. Y ahorita me contactan de universidades de Estados Unidos para que hagamos libros de botánica, porque, claro, todo el mundo está accediendo a esas fotografías y de hecho facilita, o sea, para una universidad ya tener todas esas fotos de acceso y poderlas utilizar, ya dice, pues, ya, o sea, acortemos el proceso, lo que yo les decía ahora. Todos los obstáculos que tenemos para producir, por ejemplo, un libro, para hacer conservación, para hacer ciencia, para hacer conocimiento. Y eso es lo que me parece como paradójico, ¿verdad? Están buscando reconocimiento, o estamos buscando, pues, yo tengo mi güey también dentro de todo eso, pero estamos buscando reconocimiento y estamos evitando que se nos reconozca el trabajo que se está haciendo. Solo queremos ser reconocidos por este grupo, ¿no? Ah, bueno, eso también puede ser. Sí, cuando uno le dice a alguien acá reconocimiento de puertas para afuera de la universidad, sí, quieren hacer reconocimiento acá. Sí. Y hay algo que no sé si era esto que iba a decir respecto a lo que decía Armando. También hemos tenido discusiones en cómo difundir ese conocimiento. Si va a poner ese último artículo que publicamos, fue en inglés. El primero, ese trabajo fue para varias especies que están en vía de extinción de unos sapitos que están en los parques nacionales de Colombia. Entonces, eso fue un trabajo que hicimos en Catíos, en Utría y en Gorgona. El de Utría lo publiqué en español y buscando en una revista del Chocó, buscando que tuviera acceso más fácil la Corporación Autónoma del Chocó. Me doy cuenta que lo están tratando de leer en otros países y no lo están leyendo la Corporación Autónoma ni los del Chocó. Entonces yo digo, bueno, no es solo, yo creo que es más bien utilizar varias herramientas de comunicación. Entonces, por ejemplo, si el lenguaje de la ciencia es en inglés, entonces utilicemos eso y dejemos otro medio de difusión en español, por ejemplo, o una cartilla con menos información no tan, tan rigurosa para que le llegue a la Corporación Autónoma ahí, que a ellos les gusta que sea ahí, que les digan qué tienen que hacer, no se ponen a leer nada de lo que, del conocimiento que están, porque sí lo hemos pensado también en eso, no sé, en ciencias sociales, o en, bueno, no sé. Es un problema de comunicación. Sí, sí. Digamos, aquí en la universidad hace como 3 años pusieron un sistema que se llama Academia. Ese es el sistema en que uno mete la producción como profesor de acá. Está hecho en parte para responder a veces a las fallas que tiene la plataforma de Colciencias, a las demoras, a la dificultad, pero también es un sistema interno que reporta. A mí se me hizo raro que le pusieran ese nombre acá, porque yo ya venía usando una plataforma que se llama academia.edu, que me imagino que todos la conocen. Sí, sí. Y yo comparaba los dos informes, el que me llega acá con un pastel de Excel, donde por supuesto no marco en absoluto, porque todo lo que hago no es periodismo o arte. Entonces me llega un pastel así donde realmente no marco. Y semana a semana de la academia.edu, que no tiene verificación, que yo puedo decir que soy profesor de esta universidad sin serlo y puedo engañar, así como el alcalde de Bogotá engañó con un posgrado que nunca hizo, ¿sí? Y nadie se dio cuenta. Pero de ese portal me llegan todas las semanas 2 o 3 tipos de informes sobre lo efectiva que es la comunicación de gente. Eso es como un Facebook para académicos, pero se pueden montar los PDFs, se puede montar la información, puede uno crear nuevas categorías. Me acuerdo que cuando estaba empezando tenía la categoría libro y yo les escribí a los de ese portal y dije, ¿será que pueden poner algo como para que uno pueda poner categoría exposiciones? Porque yo no hago libros. Y inmediatamente recibí respuesta, estamos trabajando en eso. E inmediatamente al mes estaba la categoría. Traten de hacer eso con Colciencias, por ejemplo. O con el Academia interno de acá. Entonces, a lo que veo es que también a las universidades, creo que junto a la iglesia, son de las instituciones más reacias a cambiar en términos jerárquicos. Siguen con las mismas estructuras y son supremamente jerárquicas. Y eso estará bien, porque también creo que hay que ser humilde ante el conocimiento. Si alguien sabe más que uno, uno lo debe aceptar, y eso es, también es una de las naturalezas. Por eso yo acepto el sistema de pares en el sentido editorial, en el sentido de que otro verifique, ¿sí? Pero no acepto el sistema de pares simplemente en un sistema como en lo que está generando, que es un filtro, y es la infantilización de los profesores. Sí, todos estos sistemas lo que están generando es la infantilización de todos nosotros, en el sentido que estamos esperando el reporte que vamos a recibir, o estamos esperando la palmadita por haber publicado en tal lugar. Y si uno analiza también que somos profesores, ¿qué pasa cuando uno infantiliza al profesor? Pues el profesor va a infantilizar al estudiante, ¿sí? Entonces me parece que ahí tal vez es un asunto también de jerarquías, de una generación que me imagino que por edad es ahorita la generación que está dirigiendo las universidades, y que es una generación que no necesariamente participó activamente del cambio que generó Internet, y que no entienden, ¿sí? Ya, o sea, había pasado uno tratando de explicar el academia.edu y el otro academia, y me miran como si estuviera hablando en chino, ¿sí? Y yo, no me parece difícil de entender, ¿sí? Pero es porque crecí un poco con esa plataforma. Entonces, a lo que hoy también es que es como un asunto de escalas, ya sabemos todo lo que dijo Diego al comienzo de la escala regional. Y mire que yo acá no había visto eso, ¿sí? Yo decía, no, pero si ya tienen internet. Pero me acuerdo cuando me vi el documental de Aaron Swartz, y yo venía usando Arstor, que es la hermana de JSTOR para imágenes, y que es una plataforma carísima. La pagan entre 4 universidades de acá para poder pagar la suscripción. Y está llena de imágenes, ¿sí? Pero cuando empecé a usar esa y vi lo de esto, realmente me cayó muy mal esa plataforma. Y cuando después vi que, pues que también de alguna manera fue en MIT donde siguieron el proceso, sí, también me cayó muy mal esa universidad, a pesar de todas las maravillas que tiene. Entonces, en términos de comunicaciones, yo veo que hay momentos en que sí toca ser beligerante, ¿sí? En lo que llaman activismo, y hay que ser explícito, porque es que si no nos gana esa narración del simplicismo. Ah, no, pero ¿por qué lo compartió? O esa narración que tenemos en este país de que cuando vemos a alguien que acaban de matar, siempre no falta el que aparece y dice, algo habrá hecho. Sí. O lo que digo alguna vez, siempre una vez que invitaron a un señor japonés a dar una conferencia y salió el colombiano a preguntarle al japonés como, ¿quién es más inteligente, un colombiano o un japonés? Y el japonés dijo, el colombiano. Y todos nos sentimos muy orgullosos. Pero el tipo dijo, pero... Si son dos... Dos japoneses son más inteligentes que dos colombianos. A lo que voy con eso es que eso habla mucho de lo que decías, lo decía Juliana, de la infantilización que tiene la universidad. Es también el neoliberalismo, no está simplemente en hacer rentables los programas. El neoliberalismo también está en esta idea individual de asumirse como profesor, de asumir que alguien más joven que yo, por haber usado mi tesis, me va a robar el crédito de yo ser el precursor de la rana tal o del estudio tal en Colombia, ¿sí? Y eso tiene que ver con las jerarquías. Por supuesto, es difícil de atacar cuando desde arriba los mensajes que se mandan son errados, cuando, por ejemplo, en esta universidad, lo que usted mencionaba, es muy molesto uno poner en Facebook la noticia de la Universidad de los Andes con el vínculo a los Andes y ver que Facebook destaca lo que se programa en la metadata y sale... La Universidad de los Andes es una de las mejores rankeadas. En vez de salir la Universidad de los Andes, es la primera una de las primeras universidades que se fundan en Colombia sin una relación partidista y es laica. Sí. Eso es lo que debe salir, no lo del ranking. Sí. Porque después uno tiene gente que quiere, por ejemplo, mandar una... A mí me ha tocado, quieren mandar como a ser profesores de acá. Y lo primero que le preguntan a uno es que quiero ser profesor de allá, estoy mandando la solicitud, que tanto le ponen atención a lo del ranking, ¿sí? Porque esa es la comunicación que al parecer se está transmitiendo, no la otra comunicación, ¿sí? Entonces a mí me gusta, o no me gusta, yo preferiría que este caso no existiera, ¿sí? Pero también me gusta que hace visible una cantidad de cosas que, pues, que son necesarias, ¿sí? Y que tal vez solo a punta de prensa, en términos de comunicación, es que arriba las personas que pueden tomar las decisiones de pronto se van a despelucar, ¿sí? Porque de pronto el nombre de una universidad va a quedar ligado a una política totalmente errada, ¿sí? Y creo que digamos, en el caso de Diego, pues si la cosa avanza, también uno, lo que decía Carolina, ¿qué dice la autoridad de esa universidad? ¿Sí? ¿Qué dicen los colegas de esta persona, pues, que está realmente mostrándose tan intransigente con esto? ¿Sí? ¿Qué dicen los estudiantes de esta persona? ¿Sí? Entonces me parece que a veces en términos de imagen, sí, a veces hay que hablar con los nombres, ¿sí? Digamos, Jaime Garzón era una de las cosas que decía, ¿sí? Uno de los problemas de este país es que no se habla con nombres propios. Uno critica, dice el gobierno, pero no critica. Y en el trabajo uno dice, no, el gobierno muy malo y todo eso, pero mi trabajo muy bien. Porque Obama muy malo, Obama, pero no, aquí en mi país todo está bien. Y ahí sí creo que a veces, en términos, nuevamente hablando de infantilismo, académicamente es impresionante también como el infantilismo jurídico o de las implicaciones jurídicas que tienen los actos que hacemos como profesores. Y repito lo que dije ahorita, todavía siguen saliendo libros producidos desde la universidad, totalmente producidos de acá, con una página de legal que prohíbe fotocopiarlos. Lo hacen los ministerios. Sí. Y es por pura pereza, ¿no? Pura que nadie pereza. Se le ocurre pensar dos cosas más. Sí, o sea, sí, los ministerios producen, Ministerio de Ambiente produce, no sé, cartillas, documentos sobre, vamos a poner cualquier tema, de biodiversidad en el Parque Nacional de Gorgona. Eso tienen tuvieron plata para producirlo y para 500 ejemplares. No van a volver a hacer nunca nada más con eso porque eso ya se cerró esa platica. y la sacan con todos los derechos reservados. No lo van a vender, no van a nada, lo van a regalar, o sea. Sí. Y yo creo que... No piensan. El caso de Diego, como va a dar una especie de vuelta jurídico-penal, porque al final, se supone que el derecho penal es un derecho de última ratio, ¿eh? Se supone que es la última, el último recurso que la sociedad toma ante conductas particularmente perversas y particularmente nocivas. Sin embargo, lo que nos muestra el caso de Diego es que se está utilizando el derecho penal para cosas que hacemos todos los días. Yo le contaba a Diego que nosotros en Chile, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, armamos, yo y dos compañeros, una wiki que se llama Wikibella. Como wiki de Wikipedia y bello de Andrés Bello. Y ahí tenemos una central de apuntes. Y en esa central de apuntes, en estos últimos 3 o 4 años, tenemos 15 gigas de papers, manuales, todo. O sea, yo soy un Diego, yo debo haber subido 20.000 artículos académicos. Y nunca nadie me ha hecho nada. Y todo el mundo comparte y todo el mundo, bueno, ahí uno puede ver el gráfico de todo el mundo que usa Sci-Fi. Entonces al final se criminaliza una conducta a la cual todos y cada uno de las personas que participan de la academia hacen día a día. Yo creo que Derechos Digitales, por ejemplo, no sería una organización rentable si tuviésemos que pagar por todos y cada uno de los papers que utilizamos para hacer nuestro informe. Simplemente se nos... Facilita. No sería completamente imposible, porque básicamente tendríamos que gastar todos los fondos en pagar esos papers. Pero entonces, mira, como para que veas el nivel de contradicción, una de las pruebas que se presentaron en juicio fue un informático forense que mostró cómo el autor de la tesis que tienen problemas a Diego, hace un año pidió a través del mismo sitio, el mismo grupo Facebook en el que Diego encontró su tesis, pidió un paper que está cerrado bajo una barrera de pago. Claro. Y otro, un profesor de Estados Unidos, se lo envió. Claro, entonces al final, ¿cómo el derecho penal va en términos formales a criminalizar y castigar penalmente una conducta que todo el mundo realiza y al mismo tiempo simplemente no sucede? O sea, no es cierto que todos y cada uno de nosotros nos anden persiguiendo. Diego tuvo como, lo siento, pero mucha mala suerte. Entonces, sí, lo que pasa es que en términos de comunicación, nuevamente, lo penal uno lo asocia a lo criminal. Lo claro. Criminal es lo más bajo de la sociedad. Sí, claro. Lo académico uno lo asocia a lo más alto. Claro. Entonces, cualquier caso penal que asocie lo más alto con lo más bajo es supremamente atractivo, claro, en términos de comunicación. Sí. Entonces ahí, la arbitrariedad es gigantesca. Por uno, estás criminalizando la conducta que todo el mundo realiza, y por otro lado, estás sancionando solamente a aquellas personas con mala suerte. O sea, la cantidad de personas que son procesadas por este tipo de delitos. Porque mira, es simplemente muy si pequeña, el día que lo llaman a él, él dice yo no hablo, no estaría en ese problema. Pero él dijo la verdad. Claro, o sea, yo, por ejemplo, no sé cuántos años de cárcel yo merecería por lo que estoy haciendo. Varios cientos de años. Sí, pero bueno, no me acuerdo. Si a mí me hiciesen pagar una multa compensatoria por todos los derechos de autor que he infringido, estaría pagando desde que hasta que me muera. Entonces, no te alcanzaría la vida. No me alcanzaría la vida para pagar todo lo que hemos subido a internet. Entonces, tiene que haber un cambio de enfoque que sea pragmático. O sea, que sea la constatación de una realidad que nosotros podemos ver en ese grado. Simplemente es como completamente inconducente e insostenible que nosotros tratemos como delincuentes simplemente a todo el mundo. Y eso el derecho penal no lo puede sostener y es algo completamente contrario a cualquier tipo de estándar de derecho humano. Sí, lo que pasa es que a veces digamos, hay una profesora, la de la Javeriana, Luzmery Giraldo. Luzmery Giraldo fue acusada de plagio por otra estudiante. El caso por su estudiante de tesis, ¿no? Su estudiante de tesis. ¿Cómo fue? La profesora publica un artículo en una revista, y es un artículo más como un ensayo sobre un poeta, y después es denunciada ante la universidad por una estudiante de tesis que dice que le plagió la tesis. Es exonerada por el comité interno de la universidad y después ya penalmente la cosa así. Pero lo es plagio y la condena. Y la condenan. Pero lo que me impresionó de eso es que el caso llegó a la Corte Suprema y el informe de la Corte Suprema es larguísimo y los jueces pues quieren mostrar también sus ínfulas literarias y se echan unos discursos así. Pero lo que más me llamó la atención es que no se tuvieron en cuenta, por ejemplo, los atenuantes de la universidad, de que ambas partes habían tenido acceso a los mismos documentos, de que habían tomado las mismas clases y que todo eso mostraba las coincidencias. ¿Sí? Si dos personas reciben los mismos tipos de información y tienen que producir resultados parecidos, ¿será que se parecen los resultados? Pero la Corte vino todo eso. Y a veces me daba la impresión de que esa corte también estaba como impulsada por dar una sentencia de que sirviera para todos los otros casos de derechos de autor, de plagio, de los que piratean cosas, porque si uno ya había condenado a un académico arriba, ya de ahí uno puede condenar al resto de la sociedad a cierto nivel, ¿sí? Entonces es como, eso es como preocupante, como... Pero es que hoy me llaman de una universidad. Hicieron el reglamento de esto, de los incentivos y demás. Y utilizaron las definiciones de conciencias, de lo que es un grupo de investigación, de lo que es un investigador, de lo que es, me imagino todo eso, ¿verdad? Lo están acusando de plagio. ¿En serio? ¿Cómo puede uno plagiar? La política pública. El reglamento de la política pública. No, lo que tú siempre dices es que la política de derechos de autor acá está plagiada de la política de derechos de autor del otro lugar. Entonces es como... Sí. Pero también a veces es la fuerza de un interés ahí que hay, sobre todo a veces económico. Y también en lo de los rankings y en lo que mencionabas en Chile de las patentes, pues uno ve ese susto, ¿no? De que no se nos están metiendo semestre a semestre tantos estudiantes, queremos atraer a la industria privada para que nos dé tal desarrollo y nos compre tal laboratorio, y la única manera es mostrarles pues, que la mitad de nuestra planta tiene papers en esta revista de allá, pero eso desconoce un poco. Fíjate que está. Un poco lo que se estaba hablando antes, tenía una pregunta para ustedes, si la Universidad Nacional se ha pronunciado al respecto. La universidad no se ha pronunciado oficialmente, no lo van a hacer. Ellos tienen, ahí hubo también, es que el pobre ha tenido mala suerte por todos lados. En esos días tuve buena suerte, íbamos para los cerros, dejamos el carro abierto con mi cámara ahí, una hora almorzando y volvimos y ahí estaba la cámara. En 2010 la universidad adoptó una política de acceso abierto para el repositorio y por lo menos se le hubiera preguntado a él y habría habido otro tipo de manejo, digámoslo así, pero el año en que Diego lo hace es un año frontera, que sucedió en el 2009. Entonces es eso, sí. Lo otro es, en la universidad sí llamaron como testigo a la biblioteca, fue una biblioteca, y explicó sus procedimientos. Personalmente creo que eso le conviene a Diego, pero es un tanto inocente la forma como ella describe que es imposible que alguien pudiera copiar una tesis de la Universidad Nacional. Eso, pues yo creo, o sea, pero hay un problema, digamos, de sensibilidad de lo digital, pero bueno, eso le sirve a Diego. O sea, si es imposible que alguien lo hubiera copiado, ¿dónde lo sacó él? Si el único sitio en el que está en la universidad. No, pues porque, es decir, para producir hoy en día, el autor también distribuyó una que otra. Y por ahí fue, mínimo, o algo. O sea, o fue fácil. O sea, es que realmente copiar hoy no es el problema. Pero no creo que vaya a haber un pronunciamiento oficial. Ahora, tampoco es que nunca lo hayamos pedido. Entonces, pero de alguna... Espérate, porque está Pilar y el... Sí, no, solo una pregunta sobre los derechos de autor. Yo creo que aquí en los Andes, si no estoy mal, los estudiantes tienen los derechos de autor a la universidad cuando publican una tesis. Sí. ¿No es el caso en la Nacional? No, en la Universidad Nacional el reglamento dice que las tesis son de los estudiantes, a menos de que haya habido algún tipo de compromiso, de beca o forma parte del año sabático, alguna cosa, entonces habrá algún acuerdo, pero de lo contrario es de los estudiantes. De hecho, hay un concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor que dice que eso es así, y yo creo que eso es así. Precisamente lo que sí hay ahora, pero eso es a partir del 2010, es una política de acceso abierto para el repositorio, pero no es obligatoria. Como se supone que es del estudiante, el estudiante decide cómo va a permitir o no la publicación de la tesis en repositorio institucional. La tesis en cuestión era del 2009, por tanto, solamente existía la posibilidad de consultarla en sala. Si tienes que ir a la biblioteca, no estaba en digital. Y esa es una de las partes de la discusión del juicio. Pilar. Corrijo una cosa, y es probablemente sí estaba en digital en la biblioteca, en un CD, sí, pero en la biblioteca. Por eso, pero se consulta sí. En sala digital. No, sí, sí, pero sí está en digital, siempre. Yo quería hablar de varias cosas que me llaman la atención. Uno es como en ese papel que juegan las universidades en términos de la difusión del conocimiento, y cómo esa difusión jamás es avalada de la misma forma que los artículos científicos cuando hablamos de los sistemas de medición de ciencia y tecnología nacionales. Entonces, acá hacer divulgaciones de menor nivel que escribir un paper, así el artículo de difusión lo lean muchísimas más personas que el paper. Y eso tiene que ver con unas selecciones de qué es lo que consideramos ciencia y de cómo se mide, que son muy, si lo quieren uno, copiadas de Estados Unidos y de Europa, y creo que eso es muy dañino. O sea, y no, nunca nos hemos dado esa discusión realmente a nivel de lo que significa el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y es el gran vacío de por qué Colciencias jamás entendería que una obra de teatro también puede ser un resultado válido de un proyecto de investigación o una exposición o otro tipo de obras. Y es muy complicado dar esa discusión a nivel del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, es muy complicado. Eso es uno, y es un factor que entra a jugar dentro de esta idea loca del prestigio que tienen muchos de los investigadores, y es que esa idea de prestigio termina permeando los lugares donde tú vas a ir a publicar o no, o las actividades que tienes relacionadas con investigación. Entonces, si para mi hoja de vida es mucho más importante decir que yo fui paraacadémico o que hice revisión de pares de artículos en una revista cerrada, pues lo pongo dentro de mi hoja de vida, eso me sube puntos, y probablemente tengo un incentivo económico por eso, y en eso concuerdo, son incentivos que son perversos porque mantienen ese sistema operando, y no voy a tener incentivos económicos si lo que yo hice fue irme a una zona rural a enseñarle a que hiciera reconocimiento de taxonomía a los campesinos de la zona, que además están viendo permanentemente pájaros o ranas o serpientes o cualquier otro tipo de especie, que podría contribuir de otras formas al desarrollo de ciencia localmente. Y ese es el último punto, la idea de ciencia local es una idea que está perdida, porque lo que hacemos permanentemente es mirar los referentes del norte, y en esa línea se perdió mucho de parte de las ciencias sociales, que eran quizás las que eran más fuertes localmente, porque tiene sentido la ciencia social muy localizada, y en este momento con todas las mediciones que se hacen estándares mirando hacia afuera, esa idea del valor de la investigación en historia, sociología, antropología locales se desdibuja muy fácilmente, y yo no sé para dónde va, y es parte de los problemas que al final terminan en generar un lío como en el que está Diego en este momento. Es una confluencia de muchos temas, de muchas ausencias de política pública y de muchas ausencias de discusiones de cara a pensarse el país, de cara a pensar cuál es el sentido de la ciencia acá, cuál es el sentido de lo local. Yo quería decir algo con lo de la política de la universidad. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional, y cuando tuve la presentación de la biblioteca, cuando la biblioteca nos hizo una presentación del repositorio, fue la cosa más triste y deprimente y pobre que vi sobre acceso al conocimiento. O sea, no había énfasis en que el repositorio tenía sentido, porque era un repositorio de acceso abierto que funcionaba bajo unas licencias X y Y, que yo ya me sé de cuándo porque trabajo acá, pero mis compañeros no se lo saben, y siempre, pues, en los últimos conversatorios que he estado lo he dicho, porque no se discute dentro del salón, no se discute en las facultades, en las maestrías, ni nada, qué es lo que va a pasar con eso que llevamos 2-3 años haciendo. Parece que es como una carrera que uno tiene contra el tiempo y que lo atormenta la sombra de la tesis todos los días, pero como que es como si no fuera a servir para nada, sino para que te entreguen ese cartón y uno pueda un día despertarse tranquilo sin sentir que está perdiendo el tiempo cuando no está haciendo la tesis. Pero no hay un diálogo real entre las políticas que implementa la universidad con el día a día de los estudiantes, como con la, con lo que se discute, con lo que se piensa, con lo que uno cree que va, pues para lo que va a servir ese conocimiento que está construyendo. O sea, es muy pobre la, lo que dice Pilar, como esa divulgación del otro lado de la moneda, ¿no? De la otra cara. De... Pues tiene que ver, pero tiene que ver con el lenguaje. Yo me acuerdo que acá en los Andes, en efecto, estaba lo de los estudiantes con el proyecto de grado, con la tesis. Uh-huh. Pero insistimos, en un momento muchos estudiantes no lo hacían, y no lo hacían era porque la redacción era cesión de los derechos, ¿sí? Uh-huh. Y me acuerdo que simplemente logramos cambiarlo a autorización de uso. Uh-huh. Y eso hizo un cambio epistemológico, ¿sí? Sí. Eso hizo que realmente las personas dijeran, sí, ah, sí, no estoy perdiendo mis derechos, sino que estoy autorizando el uso. Y, y lo mismo nos pasó con los libros. En un momento, yo creo que yo lo cambié, porque de jurídica le mandaron uno, cesión de derechos, y uno, un autor, alguien no le daba eso, y yo le cambié en el Word, yo le puse autorización de uso, y después pasé eso allá, y ya después lo volvieron política de la universidad, pero lo que digo es nuevamente, es que es también el entendimiento del derecho, ¿sí? Sí. Es olvidarse que es un contrato entre dos partes, es un acuerdo, ¿no? Exacto. Pero también digamos que la persona de la biblioteca, no sé si tampoco había recibido una buena instrucción, o como que para mí era tan fácil como explicarlo, como esto que está acá la gente lo va a poder utilizar, lo va a poder traducir, va a poder, pero difundirse. Es que el funcionario de la biblioteca es un funcionario administrativo, si la embarra lo echan, ¿sí? Uh-huh. Esta discusión a veces la tienen que dar, a no ser que esté muy bien protegido, blindadamente, etcétera. Pero estas discusiones es importante también que lo hagan los profesores de planta, claro, sí, que son que están... a los que, si les hacen un caso así, pueden argumentar académicamente la necesidad. Claro. ¿Sí? Lo digo también porque las universidades usualmente le botan la pelota de estos casos a la división de jurídica. Y la división de jurídica es una cantidad de empleados que se la pasan diciendo que no, porque no solo están protegiendo su cargo, sino porque están ahí para decir que no, para proteger ante el más mínimo riesgo a la institución que los contrató como profesores, como administrativos. Pero por eso es que estas discusiones toca darlas a nivel académico. Uh-huh. El caso que siempre me gusta mencionar es el de la Universidad de Antioquia con Tasaico. Ese es un caso que se armó desde la Facultad de Derecho, desde la emisora, desde la rectoría. Al rector de esa universidad no le dio pena ir al juzgado. ¿Sí? Mientras que en las otras universidades, donde alguien de jurídica genere algo donde el rector le toque ir al juzgado, al otro día lo echan, ¿sí? Porque el rector dice, no, ¿cómo así que me tocó ir al juzgado? ¿Sí? En cambio, en ese caso, sí, uno siente que hubo un acuerdo como universidad entre lo académico con lo administrativo, y en aras de mandar un mensaje diferente. Pero eso, de paso, regresa un poco al caso de Diego. Una de las cosas que hemos visto en esto es que sí hay una generación de biólogos que asocian la idea del prestigio y de la producción con el control de la información. Es decir, con que si yo controlo la taxonomía X, la lista de especies Y o lo que sea, eso me da un valor, digamos, tengo ganado un campo en el desarrollo. Y lo digo porque tuvimos que descartar llamar a profesores al estrado, porque ellos simplemente de plano creían que lo que Diego había hecho era malo. Digamos, ya no solamente, sino él tenía que haber pedido permiso y no consideraban la otra parte. Y en ese sentido, en todo lo que me he involucrado, pues analizando y estudiando el caso, incluso hay los comentarios de varios que dicen que hay un problema de cambio generacional, porque además estos profesores están enseñando a los nuevos biólogos y diegos. Y hay en Colombia en este momento un control importante del conocimiento biológico en manos de quienes han hecho eso, y están transmitiendo a sus estudiantes de hoy que eso es lo que hay que hacer. No solo eso, sino que, digamos, aquí en los Andes, tal vez por ser una universidad privada, no se ha hecho la relación entre publicar un artículo en tal sitio o tener mi feudo de conocimiento y mi salario. En la universidad pública sí hay una asociación directa entre publico en tal lugar y a final de año mi salario sube. Sí. ¿Sí? Y eso genera todas estas perversiones del que publica el artículo en inglés en tal revista, después lo traduce en español en otra revista acá, después le cambia el título en otra revista y el mismo artículo mágicamente se convierte en 5 artículos diferentes, publicados sí, en 6 lugares, 5 lugares diferentes y con 5 bonificaciones diferentes que inciden en la pensión, en el salario. ¿Sí? Entonces... Sí, bueno, la diferencia tal vez es que acá toca haber publicado para tener un contrato. Entonces el proceso se hace antes y no durante la estadía acá. Pero bueno, yo comparto parte del pesimismo que se siente aquí sobre el libre acceso. Y de hecho, pues traté de subir a Colesencia, media página que estoy tratando de hacer, un artículo publicado en una revista de acceso libre y no pude. En cambio, un artículo publicado en una revista de esas grandes empresas funciona perfecto, es reconocido, no hay problema. Entonces sí, pues ahí como realmente, y la presión sobre los investigadores y todo es muy alta. Pero pues a nivel global y a mediano plazo yo creo que igual esa batalla la tienen perdida porque se ven los cambios. Todo el conocimiento generado por fondos públicos en Europa muchas veces tiene que ser publicado en libre acceso en cada vez más países. La Universidad de Montreal hace poco canceló su suscripción a Elsevier porque pues, no valía la pena y les pareció que había otras maneras como Sci-Hub o otras maneras de tener acceso a los artículos. Entonces yo creo que sí, pues hay toda esa parte de la presión sobre los individuos, los rankings y todo eso, esa parte como que nos hace ver la cosa bastante negra, pero también hay señas de que va mejorando porque se les está acabando el negocio y tal vez lo que estamos viendo es como las últimas, como la industria de la música o esas industrias que tratan de defenderse a un cambio que ya se está dando. Entonces, sí. Pues para tener una visión también un poco más optimista también. Sí, lo difícil es un poco lo que sea Carolina de, por ejemplo, en este caso, no poder usar la opinión de ningún profesor. Sí. Y uno sentir que ese profesor también está infantilizando a sus estudiantes ahí. Y por supuesto ya sabemos cuál es el mecanismo de coerción de un profesor, simplemente las notas. Sí, simplemente sí, es. Sí, es bueno. Sí, ahí. No sé, a mí me gustaría, ahorita de lo que estamos hablando, y es algo de lo que nos enfrentamos en conservación mucho, y es a veces nos gustaría que todo el sistema cambie, pero se nos van a morir todos los animales esperando que el sistema cambie. Entonces nosotros lo que hacemos es mitigar a veces o tener cambios pequeños que quizás después desencadenen en un cambio grande. Y no sé, se me viene a la mente que no es solo, o sea, si la institución sigue con sus rankings, con sus incentivos perversos, pero los que están haciendo las cosas son los investigadores. O sea, una cosa es cierto. Entonces, ¿por qué no jugar tal vez un rato el juego mientras hace un cambio grande y es buscar las herramientas homólogas que son de acceso abierto, que se parecen a las revistas, por ejemplo, que tienen factor de impacto? Y fortalecer esas revistas de acceso abierto. Por ejemplo, si la revista, o sea, tal vez el cuerpo editorial de la revista, que es más local y quizás no está en Colciencias, tal vez es que no han hecho el ejercicio de que está en la base de datos o de indexación, que tal vez la indexación también no es tan perversa, o sea, eso fluye, eso también facilita la difusión de conocimiento. O sea, lo veo como por esa parte. Si los profesores no se vuelven vocales con este tema y empiezan a exigirle a Colciencias, a exigir a sus universidades que la cosa cambie, no va a pasar, porque es lo que dice Lucas. O sea, hay un problema. Okay, yo llevo años hablando de este tema. A Colciencias he ido a dictar conferencias, pero es que varias veces, incluso una vez me llevé a un activista gringo, un profesor de la American University, que fue el que estuvo detrás del mandato de acceso abierto de Harvard. Nos hicieron comité con las cabezas de las diferentes áreas de Colciencias. Impresionante. O sea, no había, todas las preguntas que le hacían era pesimismo total y no, pero es que entonces nos van a robar y nos van a hacer... Colciencias, y no ha habido, entonces aquí tiene que haber los profesores empezando a hacer el cambio, como dices tú, pero y eso es lo que va a desencadenar que el administrativo, que el que está en el, empieza a pensar, uy, se puede hacer otra cosa, uy, esto podría ser diferente. Colciencias tiene obligación de hacer acceso abierto. Colciencias está en un proyecto que se llama La Referencia, que firmó con 9 países de América Latina. Perú, México, Argentina, ya tienen ley. Aquí no hemos podido mover un ápice de eso. Porque tiene que haber dolientes y eso tiene que salir de la academia. Es decir, nosotros podemos hacer como activistas lo que querramos. Si no hay los profesores que se paren y digan, esto se... ¿Cuántos ha habido ya activismos de profesores súper importantes en Europa y en Estados Unidos para llegar al punto de que hay mandatos donde dice el dinero público es para, se va por acceso abierto? No ha sido gratis, o sea, eso ha habido una movilización impresionante y de la academia. Ha habido profesores, el matemático este que dijo, nunca más vuelvo a publicar en una revista que sea cerrada y lo cuelga en internet y comienza todo el mundo a firmarle y otros a decir yo tampoco, pero eso es que eso es un profesor de talla que es capaz de decir no lo hago más. Entonces, yo no te lo puedo hacer un profesor que ya tiene su carrera armada. Claro, claro, eso lo tiene que hacer él, y pero además él que es capaz de hacer eso es el que coge y de repente hace que el NIH, el no sé qué, se voltee y diga, ¿cuál es el problema al que usted está hablando? Porque es que si lo voy a hacer, lo va a hacer el chiquitico, no le van a parar bolas. Si es uno, que no sé, ahorita no me ocurre ninguno colombiano, pues tendría que ser, no sé, un false borda, una cosa así, pues que ¡pah!, te ponga a pensar. Eso lo tiene que hacer la academia y supongo que en un día llegaremos, pero no empecé a morar. Yo les quiero contar que es falta un cuarto para las 7. Ahorita, por ejemplo, que tocaba en arte, tocaba hacer el informe de acreditación. Realmente yo esperaba, yo estaba director del departamento, se lo hice con cuidado y yo esperaba tener 8 años, pero solo obtuvimos 6. Sin embargo, dentro de las observaciones de los pares estaba la poca comunicación con el exterior, el poco contacto a nivel de difusión, ¿sí? Entonces sí me gustó como que en el mismo informe quedara eso y uno pensar que de pronto en los próximos lineamientos de los procesos de acreditación pueda haber preguntas puntuales con eso, ¿sí? Como de qué tantos artículos de difusión ustedes han hecho, o qué tanta, que cómo están relacionados con la política de acceso abierto desde su departamento. Yo creo que si uno logra meter eso dentro de esos informes y las universidades asocian que van a perder 2 o 3 años de acreditación si sí, no hacen esa, sí, bien esa tarea. Pero por supuesto, también a veces lo que pasa acá es que esperamos a que venga la regla como para actuar. Y después, entonces, una vez hecha la regla, viene la trampa y entonces entonces, si me toca hacer difusión, me invento un boletín todo pendejo donde semana a semana saco algo y después digo que hice 300 boletines. A mí me gusta más es la idea de las competencias, digamos, en la revista que Diego mostraba. ¿Esa revista está asociada a alguna institución o ustedes la hacen? Nosotros las hacemos. Ah, bueno, la de mastozoología es de la Sociedad Colombiana de Mastozoología. Pero no es una universidad, es una sociedad. Sí, sí, sí. Es que también lo que ha pasado en este país es que por fuera de las universidades no hay competencia. No hay institutos por fuera que le compitan a la universidad en términos como de acción. Entonces las universidades se empoderan muchísimo. Ajá, ¿sí? Y es ahí como uniendo lo que decía Carolina con Luis. Lucas. Luis. Yo le dije a Catalina. Luis, no, este seguro que ni siquiera sabe quién es Luis Espinacón. Sí, claro. Es el tío. Está echando un globo. Lucas. Ya me olvidó. No. Ya, entonces no, sí, ya el ejercicio sí, es ya demostrar. Ya. Es demostrar ejemplo. O sea, el ejemplo en la fundación. A mí me gusta decirlo porque me siento orgulloso de pertenecer a la fundación. Se llama ProCat Internacional, que es conservación principalmente de felinos, pero nos metemos con todos los grupos taxonómicos, hasta con problemas sociales también, económicos, enfocados en conservación. Y ya, o sea, los grupos de investigación de las universidades se han puesto las pilas porque, o sea, fácil, nosotros somos 5 personas y nos toca trabajar como 4 veces lo que trabaja un profesor en una universidad que llegó, está en su zona de confort o que recibe su sueldo ya, ¿sí? No me siento insultado. No, pero el caso es que estamos haciendo, imagínense que las instituciones que más publican sobre mamíferos en Colombia están obviamente en el ranking las universidades, y nosotros estamos de quintos, por encima de un poco de universidades de todo el país. Entonces, y la gente se está mosqueando como, pucha, esto lo hacen. Además de eso, manejamos revistas para difundir, hacemos videoclips en redes sociales, utilizamos prensa, o sea, que hacemos muchas cosas. O sea, nosotros somos como que la oficina de sistemas de información geográfica, la oficina de manejo de redes, el que gestiona los proyectos, o sea, a mí me toca en Costa Rica hacer todo, por ejemplo, y lo hacemos todo. Sí, o sea, como que eso es importante, como empezar a mostrar ejemplo y las personas sí empiezan a cambiar. Lo que pasa es que hay un reto bien importante, por ejemplo, con mi jefe, el director de la ONG. Yo le digo, no, este artículo publiquémoslo en una revista de acceso abierto. Y entonces cuando yo lidero la publicación, yo decido dónde la voy a hacer. Cuando él la está liderando, me toca presionarlo mucho para que la busque. Pero él me dice, no, pero es que no hay revistas en este momento que me suplan la difusión que va a tener el artículo en esta revista, que es de pago por suscripción. Entonces me deja sin argumentos. Entonces por eso mi afán es como de, hay que fortalecer las revistas, hacerlas igual de, o sea, si hay unos parámetros. Pero también existe la línea verde, y es muchas de las revistas de pago permiten que uno suba una versión anterior al repositorio o a otro lado, y eso se usa. Entonces, claro, uno sube la versión final, editada, complementada, etcétera, en Nature, en lo que sea, pero muchos de ellos ya permiten que después de que tú haces eso, publiques tu versión, lo que se llama la versión de autor, que fue la previa, la que no está, la publiques en un sitio, en internet. Hay, eso se puede en varias, hay formas de... Pero hay que hacerlo a veces también más fácil. Una cosa es que de pronto ustedes lo conozcan, y otra cosa es lo que necesitamos conocerlo, por ejemplo. También los proyectos de investigación que tienen mucho dinero pueden comprar el acceso abierto a las revistas de esas, de pago por suscripción. Sí, que eso pero es lo que vale mucho. Vale mucho. ¿Qué es lo que está pasando en Inglaterra en este momento? La obligación existe de publicar en abierto. Entonces, lo que se volvió la norma es que el proyecto, el Estado, el que da la beca, libera el artículo pagando un montón de plata a las revistas importantes. Pero eso vale plata. Sí, y bueno, sí, se está convirtiendo en un problema también, por ejemplo, con las de acceso abierto, con Plus One, que hay que pagar muchísimo también. O sea, ella es de acceso abierto, o sea, de base, ¿sí? Pero hay que pagar mucho para publicar ahí. El problema también es que se está volviendo, es que si usted tiene plata, le publican. O sea, ya ni siquiera la revisión por pares están. En estos días apareció un artículo que en el abstract dicen que los tendones del humano, que fue por el creador, y eso lo dejaron pasar por esa revista. Increíble. O sea, increíble como, o sea, vemos problemas por todos lados. Después de que haya plata, se tiene asegurado un problema. Sí, pero me llama la atención lo que dices de que tienen un ranking como de, pues para no hacerle el juego, pero que ustedes estén de quintas sin ser una universidad así, que yo creo que si soy una comunidad, si yo perteneciera a la comunidad de los biólogos y todo, yo diría, esta gente está haciendo una cosa bien, ¿no? Y creo que también ese es como un buen camino a seguir sin necesidad de tantos presupuestos. Sé que exige más trabajo, pero creo que también es un camino a seguir. O sea, una vez me gusta mencionar el caso de la Fundación Arcoiris, que fue la que hizo toda la investigación del paramilitarismo y a nivel de prensa, y a mí me parece que lo que hizo también esa fundación fue hacer quedar en ridículo a todas las universidades. ¿Cómo es posible que todas las universidades, con todos nuestros profesores y nuestro tiempo libre, ¿sí?, no hayamos sido capaces de publicar esos artículos ni esos libros sobre ese fenómeno? O que en este momento no haya nadie en una universidad que pueda saber bien quién es la guerrilla, por ejemplo. Eso lo hablaba un día con Juanita León de La Silla Vacía. Me decía, cuando vamos a buscar algún académico que sepa hablar con propiedad, no existe. No existe porque no han ido. No son ni el periodista Botero. También es cierto que los dos o tres que lo intentaron, pues ya, sí, ya no están. Sí, o lo mataron, como, mataron, o los mataron, sí. O les dijeron ustedes son guerrilleros, les sacaron la carrera académica. O sea, es que esto, no, esto es, tiene muchas aristas, como sí. La mayoría de cosas complejas de acá. Claro, pero no ha habido la universidad que sea capaz de sí. Decir lo hacemos y esto es un proyecto académico. Y lo respaldamos. Y lo respaldamos. Sí. ¿Cómo se llamaba el barranquillero que mataron? Que es una cosa vergonzosísima. Ese profesor que mataron, que es de las cosas más vergonzosas. En la Universidad Nacional. Ah, no. ¿Cómo se llamaba él? Sí, que él no se hable. Sí. Stalin mencionado en el libro. Sobre las chuzadas del gas. Tiene un apellido extranjero. Extranjero, sí. El Barranquillo, brutal. O sea, Correa. Y fue porque él dijo. Porque él estudiaba a la guerrilla. Sí. Y lo mataron. Sí, estaba viendo los movimientos de tierra alrededor de Barranquilla y en la costa atlántica. Y al estar estudiando eso, pues se metía con el registro de la tierra y además lo tuvieron encarcelado durante un tiempo largo. Lo acusaron. Exacto. Y después lo soltaron. Y lo mataron nosotros. Lo mataron, o sea, fue impresionante. Es un caso. Sí. Entonces también es que tenemos un país muy particular. Sí, sí. Sí, pero también creo, repito, mi punto es de competencia también. Si uno ve que hay iniciativas que le pueden hacer competencias en prestigio a las universidades, también hace que las universidades se pellizquen. Pero no se pellizquen a punta del ranking, que es como el lugar que es apenas el comienzo. Digamos, no este rector, sino el rector pasado a esta universidad, cuando le hablaban del ranking de los Andes, él decía siempre, como que hacía un gesto un poquito, decía... Es que no basta con parecerlo, hay que serlo. Es como una manera para no prestarle tanta atención a eso. Sí, pues. Y no sé, digamos, siempre la pregunta es si está el pensino y todo, pero es qué hacer, ¿sí? Es qué hacer. Yo creo que si hay mucho por hacer es como en términos de presionar, por ejemplo, a Conciencias para que tenga preguntas en sus procesos de acreditación. Que involucre en esto, ¿sí? Sí. Porque yo sí veo que también, sí, puede sonar pesimista, pero yo sí veo que hay una cantidad de gente que sí entiende el cambio generacional. Yo lo veo en la universidad con gente que está en cargos medios y lo captan, y si no lo captan, pues estamos dispuestos a aprender, ¿sí? Okay. Pero yo creo que este caso sirve también como para mostrar eso, ¿sí? Como para ver si se actúa para que eso no pase, ¿sí? Bueno, algo más por ahí. Acuérdense que la campaña es compartir, no es delito, y que cada vez que ocurre algo en el caso de Diego, una audiencia o cualquier tipo de diligencia, pues nosotros volvemos como a reactivarla y que es súper importante que se siga difundiendo. Ha sido un trabajo de casi 2 años de mantener una campaña viva y que la gente no se olvide de ella y ha sido un esfuerzo muy interesante para nosotras y creo que también ha permitido esa visibilización del caso y que la gente diga, yo soy Diego, o sea, yo soy esa persona que hace eso todos los días y ha generado como una empatía con el caso que tiene la cara de Diego, pero que en realidad nos representa un poco a todos, ¿no? Entonces, si ven, recuerda los canales. Si ven por ahí, estoy hablándole sobre todo a la gente del streaming. los canales son. Pero nos puedes mirar a nosotros. No, es realidad virtual. Es que ahí ya tuve que extraerme. Hablar con internet. Estaba hablando con un ente. Con un ente. Ay, arroba carisma en Twitter, en Facebook Fundación Carisma y el hashtag es compartir no es delito. O Stand with Diego. O en inglés Stand with Diego. Y bueno, como que ha habido un respaldo enorme de la campaña, no solo aquí, sino con otras organizaciones como IFF o Open Access Bottom, Creative Commons, Wikipedia. Bueno, tiene como un montón de gente al lado suya que... Uh-huh. Siempre está preguntándonos y que creo que eso tenemos que seguir manteniéndolo todavía. Diego tiene un blog como para él, que es carisma.org.co/compartir, no es delito, y en la página de Carisma, que es carisma.org.co, pueden encontrar también información. Free socks.